Hola compañeros y oyentes de todo el país. La Universidad Nacional de Córdoba cumplió 400 años. Este importante festejo trajo a nuestra provincia a grandes oradores como la presidenta de todos los argentinos, Cristina Fernández de Kirchner. Por este motivo, Villa Allende contó con la visita de Tati Almeida, integrante de la línea fundadora de Madres de Plaza de Mayo. Nada más y nada menos que los 400 años de la Universidad de Córdoba. Dios mío, la primera en la Argentina y la cuarta en Sudamérica. En el marco de estas celebraciones, Tati Almeida vino a presentar a Villa Allende un libro que contiene poemas escritos por su hijo Alejandro, desaparecido en el año 1975. Donde, bueno, esas poesías yo las encontré al día siguiente, o sea hoy, al levantarme, hace 38 años y ver que no estaba Alejandro, y encuentro una agenda de teléfonos y en las últimas 24 hojas, 24 poesías. Bueno, después de 33 años, las publiqué. Los poemas de Alejandro, que Tati encontró días después de la desaparición de su hijo, le dieron fuerzas para seguir y ser hoy un emocionante ejemplo de lucha por nuestros derechos humanos. Hay quienes dicen que el tiempo cierra las heridas. Mentira, mentira. Esa herida no se va a cerrar nunca, pero la vida continúa. Entonces realmente yo estoy segura que Alejandro, los 30.000, al ver que las madres no hemos bajado los brazos, al ver que las madres tenemos la capacidad de reírnos, la capacidad de llorar, pero que seguimos adelante, es en la forma que uno se preserva. Realmente así debe estar uno. Si la muerte me sorprende lejos de tu vientre, porque para vos los tres seguimos en él, si me sorprende lejos de tus caricias que tanto me hacen falta, si la muerte me abrazara fuerte como recompensa por haber querido la libertad, y tus abrazos entonces solo envuelven recuerdos, llantos y consejos que no quise seguir. Quisiera decirte, mamá, que parte de lo que fui lo vas a encontrar en mis compañeros. La cita de control, la última, se la llevaron ellos. Los caídos, nuestros caídos, mi control, nuestro control, está en el cielo y nos está esperando. Si la muerte me sorprende de esta forma, tan amarga pero honesta, si no me da tiempo a un último grito desesperado y sincero, dejaré el último aliento para decir te quiero. Ese es Alejandro. Transmitió para el noticiero de Farco, Federico Gaitán, de Radio Nexo 93.9 de Villa Allende, Córdoba.